La segunda temporada de Hechos de Radio es presentado por Reino Claromeco y Zona. Ofrece un 20% de descuento en consultas naturistas, limpieza de cutis, masajes faciales, asesoramiento cosmetológico y medicina naturista. Comunicate a través de nuestra página en Facebook, Reino Claromeco, o ingresa en www.reino.com.ar. Hechos de Radio, un programa de entrevistas, 30 minutos, política, arte, música, cultura, oficios, 30 minutos, entrevistas en 30 minutos. Hechos de Radio, martes 21 horas, poniendo en valor la palabra hablada. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Hechos de Radio, entrevistas en 30 minutos. Como todos los martes y a partir de las 9 de la noche estaremos compartiendo este espacio donde ponemos en valor la palabra hablada. Ella es DJ, tatuadora, artista, productora. Hoy nos visita en Hechos de Radio la número uno. Ella es Tamara Turano. Hola Tamara, ¿cómo estás? Hola amigo, uy, qué presentación, ¿eh? Me faltó algo, porque cuando pensé como productora de eventos, o sea, la Sin Miedo, la Perreo. La Zona Perreo. Sí, Zona sí. Perreo. Bueno, DJ, que de alguna manera uno también es artista, el arte de mezclar música. Pero digo, debe haber algo que me falta. Bueno, tatuadora, hace un rato hablábamos fuera del aire, que es como hoy por hoy lo que más tiempo le dedicás. Pero sí, capaz si le faltó algo, lo podés completar. Y todos los días se agrega algo y yo soy tipo un maxi kiosco. ¿Cómo qué, por ejemplo? Me ahora, ¿qué agregarías ahora? Y ahora estoy medio metida en la cerámica. ¿Sí? Así que nada, estoy medio enchufada en eso. Sí, ¿con quién estás haciendo cerámica? Con Susana Castañares. Ah, de En Casa Eco. Sí, claro. Sí. Están buenísimos los talleres. Una genial, la profe. Totalmente. Bueno, Tama, gracias por venir. No, gracias a vos, Diego. Estás inaugurando la primer voz femenina que tenemos en este... Ah, ¿en serio? En este programa, sí. Muy linda la radio, está muy hermosa. La noté muy cambiada porque, se nota que le han metido mucho amorcito. Hace un par de años que no vengo. Claro, radialista que... también podríamos haber incluido en eso. No, tanto no. Operadora. Lo mío más quirúrgico fue... ¿Cómo era el programa? Caos Urbano. Caos Urbano. Hace un par de años que salió al aire de la radio. Sí, antes de la pandemia. Fue ahí mi paso fugaz por la radio. Muy bien, invitada entonces en este nuevo... Sería el primer programa de la segunda temporada de Hechos de Radio, Tamara Turano. Entrevistas en 30 minutos. Entrevistas en 30 minutos. Hechos de Radio. Poniendo en el aire la palabra hablada. Bueno, ¿cómo estás, Tami? ¿Estás bien? Muy chill el ambiente, me encantó. Muy cálido. Sí, bueno, para romper el hielo, te iba a preguntar, creo que todos tenemos como esa canción dentro de nuestra set, de nuestras playlists, o canciones, depende del momento, que pondríamos más de una vez en una fiesta, ¿no? Esa canción que no te la piden, pero que vos pondrías un par de veces, más de una vez, en una fiesta. ¿Tenés una canción dentro de tu playlist? La canción que no puede faltar, digamos... Sí, esa canción que uno dice, esta noche la pasaría 5 o 6 veces. Y ¿no? A mí porque es una canción de moda o porque te gusta mucho, qué sé yo. Y a mí siempre me tira el reggaetón viejito, ¿viste? Alguna de Daddy Yankee, algún Bad Bunny, algún Don Omar, no puede faltar. Esas nunca. No pueden faltar en tu lista. Son como la vieja confiable. Y funcionan. Bueno, sí. Si tuvieras que definir así los estilos por los cuales vas cuando... Porque es bastante amplio, diverso, ecléctico cuando musicalizás. Y yo me tiro siempre más por el lado del reggaetón. Tengo mis momentos también de trapcito, de rap, y como ir jugando con eso. Pero nada, todo depende de la gente también, del público, a ver qué es lo que quiere, ¿viste? Como que tenés que leer los cuerpos también. Me atrevo a decir que fuiste una de las primeras que incursionó con ese tipo de música en los momentos así de DJ. No, bueno. No tengo otros así recuerdos. De hecho, recuerdo en una fiesta de la radio que pasaste Rosalía cuando todavía nadie conocía a Rosalía. Ah, sí, mal. Una fiesta, una de las primeras fiestas que hicimos en el fondo. Me acuerdo, en la fiesta de la radio, tremendas. Claro, de una. Qué bueno. Gracias. Hechos de Radio por Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. Y hoy nos auspicia el momento Bermud, el bar cultural Pugliese. Lo encontrás acá en el Centro Cultural La Casona, abierto de lunes a domingo a partir de las 6 de la tarde. Podés pasar y tomar algo rico aquí en el bar cultural Pugliese, que, como decía, auspicia a este momento Bermud. Tama, otra de las preguntas que forman parte de este nuevo programa de Hechos de Radio. ¿Qué preferís? ¿Radio, televisión o streaming? ¿Qué ves más? ¿Qué consumís más? Qué pregunta. Y bueno, yo soy medio vieja escuela en ese sentido. Yo creo que la radio siempre como que sigue vigente, ¿viste? Sea la plataforma que sea, la radio siempre va a estar. Tiene como esa mística de, qué sé yo, prendés la radio y justo está el tema que te gusta o pedir el tema que te gusta, qué sé yo, ese feedback con el locutor está bueno. Qué sé yo. Pero bueno, el streaming también se viene plantando fuerte. Yo creo que el Twitch, el YouTube vienen a pleno. Yo creo que en unos añitos también. ¿Estás siguiendo algo en particular? Yo, por ejemplo, estoy siguiendo mucho a Miguel Granado. Bueno, vos recién mencionabas a Twitch. Hay un par de programas que están buenísimos, que sin duda tienen ese formato de radio con la imagen, donde además hacen un uso bastante copado de lo que es la imagen. Te meten una imagen cuando están haciendo alguna referencia en alguna charla. ¿Estás mirando algo puntualmente? Sí, me gusta el de Miguel Granados, el programa ese. Me copa. Sí, me copa el gordo. Me hace reír mucho. Totalmente. Pero sí, yo creo que se viene replantando el streaming. Pero bueno, yo Team Radio, siempre. Hechos de Radio, un programa de entrevistas. 30 minutos. Política, arte, música, cultura, oficios. 30 minutos. Entrevistas en 30 minutos. Hechos de Radio, martes 21 horas. Poniendo en valor la palabra hablada. Estamos en este primer programa de la segunda temporada de Hechos de Radio, compartiendo hoy con Tamara Turano, invitada de lujo. ¿Cómo estás hasta este momento? Muy tranqui, muy chill todo. Muchas gracias por invitarme, Diego. Si te dieran la oportunidad de vivir en cualquier época histórica, ¿cuál elegirías y por qué? Y yo creo que todas fueron importantes, todas no, marcaron en algo. Pero bueno, yo soy muy de vivir el ahora, el presente. Así que nada, me quedo con lo de ahora. Si no, no sería la misma capaz, o no sé. No podría haber visto a Messi agarrar la Copa del Mundo, nada. No me perdería eso ni loca. Totalmente. Así que me quedo con el ahora, mil veces. Yo tendría que dar otra opción que sería como volver, digamos, al presente. Dentro de esta pregunta, ¿no? Sí, pero porque cuando la planteé, también pensaba eso. Digo, bueno, ok, me gustaría haber vivido otras épocas. Pero hay un montón de cosas que no podría vivir, que son puntualmente del presente y que no las dejaría por nada. Sí. O sea, no me imagino ahora sin internet, por ejemplo. Olvídate, hay cosas que no se negocian. ¿No? Digo, todo bien con los 80 y los 90, claro. Pero no sé, me quedo con lo que tenemos ahora. O sea, con sus pros y sus contras, obvio. Hechos de Radio, por Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. En vivo y en directo a través de la Radio Cooperativa Indie Rock 104.7, repetimos los domingos a partir de las 5 de la tarde, segunda temporada de Hechos de Radio, poniendo en valor la palabra hablada, hoy con una invitada, como decía, de lujo, Tamara Turano, en este primer episodio de la segunda temporada. Les cuento que cada temporada va a estar compuesta por 4 episodios, los cuales además pueden escuchar en formato podcast en fmindierock.com.ar. Hechos de Radio, un programa de entrevistas. 30 minutos. Política, arte, música, cultura, oficios. 30 minutos. Entrevistas en 30 minutos. Hechos de Radio, martes 21 horas. Poniendo en valor la palabra hablada. ¿En qué proyecto andás? ¿Cuál es tu presente? Soy medio culo inquieto yo, ¿viste? Siempre estoy como manijeando algo, craneando algo. Pero bueno, tengo algo pensado ya para el año que viene. Ya no llego, pero bueno, relacionado con el tatuaje. Ahora como que estoy en esa. Pero siempre virginiana, culo inquieto, tengo que estar ahí craneando algo. También soy como muy, muy manija, tipo hasta que no está muy seguro o como muy aceitado. Como que no lo largo, ¿viste? Tengo que tener todo seguro. Ahí va, bueno, pero que... hace un rato fuera del aire hablábamos como que estás en una, ahora puntualmente con lo que es el tatuaje. Para aquellos que quieran conocer tu laburo, ¿cuál es? Y de paso te pregunto, ¿cuál es tu estilo dentro de lo que es el tatuaje? Porque se me ocurre que hay como un montón de estilos dentro de esta disciplina. Y bueno, saber vos en cuál te sentís mejor. Y me gusta hacer un poquito de todo, como que no me encasillo en algo. Lo que sí, lo que menos me gusta es el realismo, tipo las caras y todo eso, y me parece como muy... ¿Te han pedido? Me parece un montón. La cara del perro fallecido. La cara de Perón, no, me parece como mucho eso, pero me gusta un poco de todo, como que no, como que en todos me vuelo, viste, como que me... Y para capacitarte, o digo, para encontrarte con cuestiones más novedosas dentro del tatuaje, ¿te inspirás, no sé, buscando en la red? ¿Consultás con otros colegas del tatuaje? Y mucho curso, mucho seminario. Ahora, gracias a Dios, las redes nos facilitan todo. Así que, nada, por ese lado siempre estoy estudiando o capacitándome por ese lado. Y nada, siempre escuchando a otros colegas, ahí compartiendo conocimientos. Entrevistas en 30 minutos. Hechos de radio. Poniendo en el aire la palabra hablada. Estamos compartiendo este primer programa de la segunda temporada con Tamara Turano, DJ, tatuadora, amiga acá de la radio, amiga personal. Y hace un rato también hablábamos que uno a veces en algún momento te renegás de básicamente de pasar música, o por lo menos nos damos esa libertad. En mi caso no es algo que de lo que yo trabaje permanentemente, entonces uno se pone más selectivo, puede decir, che, en esta fiesta sí me gustaría pasar música, en esta no, inclusive porque también uno va como definiendo estilos dentro de nuestro set, etcétera. Olvídate. Pero si pudieras elegir una fiesta, no te digo acá en Tres Arroyos, a nivel global, que te dijeran, che, ¿podría pasar música en tal fiesta? ¿Cuál sería? ¿O dónde te gustaría pasar música? No, las fiestas indie se la pasa muy bien. Bueno, pero tuvieron un éxito muy importante las Sin Miedo al Perreo. Zona Perreo. Sí, antes de la pandemia. Fue como muy, muy piola lo que pasó. Y un poco también describía el momento que estaba atravesando la música, ¿no? Porque después, digo, visualmente... usaban mucho luces blancas, el graffiti con Dimol, que también se sumaba en las bateas. Digo, un formato que estéticamente hoy por hoy lo vemos en videos, clips de los músicos o de cualquier otro tipo de formato. Como que tuvieron como una visión, un anticipo. Sí, ahí se logró una escena. Estética muy, muy piola, muy desde el lado del under también. Y nada, como que fue muy importante para mí. Así que siempre chocha. Y cosas fuleras que te hayan pasado, hace un rato hablábamos, el que se te acerca con el brazo, con el vaso cerca de la compu, del controlador. ¡Ay, Dios! Ese es mi peor miedo. Ese es el peor miedo. Cuando se me acercan los borrachos. Es como un amor-odio. Claro. ¿Sí, no? Porque capaz, buenísima la música que pasas y parece, córreme el vaso del controlador. Sí, es lidiar un poco con eso. Y pues, parece re fácil del otro lado. Dice, esta la debe pasar re bien. Sí, ¿no? Son pero momentos es como críticos. Tenés que estar ahí con 20.000 ojos. Y no sé si te pasa a vos, pero yo, por ejemplo, las noches previas a la fecha que tengo para pasar música, me agarra la crisis de la hoja en blanco, como es para el escritor, sí, el pánico. Sí, te bloqueaste. Digo, no tengo música, tengo que ponerme a bajar música y nada. Después llega el momento y fluye, ¿viste? Sí, yo tengo mis cábalas siempre, sí, antes de cada fiesta, cada, ¿sí?, evento, tengo una cábala. ¿Cuál es? ¿La podés contar? Medio polémica mi cábala, pero bueno, uso siempre una bombacha. Tengo mi bombacha de la suerte. Sí, mira. Pero la lavo cada, después de cada claro, evento, obviamente. No quería obviamente, ser impertinente, ¿no? Pensarte eso, digo, supongo que la debe lavar. Pero sí, bueno, sí. Es la bombacha que llevas a cada fecha. Para cada evento siempre me voy a poner nerviosa. No importa el evento, no importa la fiesta, el contexto, siempre me voy a poner un poquito nerviosa. Es como que me agarra ahí como una especie de adrenalina y después, una vez que estoy en el lugar, como que fluye todo. Pero lo disfrutás en cierto punto, más allá de esas cosas que recién mencionábamos como negativas, si se quiere, es un disfrute. Sí, es como una volada. Yo creo que de pibe, mi abuela tenía un tocadisco y además de que había un programa Los Bailables, que fue un programa que creo que por lo menos atravesó un montón de generaciones en nuestra ciudad, para aquellos que nos están escuchando en otro lugar o en el podcast. El hecho de poner una canción, ir y poner una canción y ver que mi abuela bailaba y la alegría que producía en la familia también, esos momentos de música, creo que un poco ahí fue como lo que a mí me disparó para, no sé, de pibe, en los asaltos, ser el que pasaba música, ¿no? Era tu tarea. Pibes. ¿A vos qué fue lo que te motivó ponerte detrás de una bandeja? Y siempre escuché música de piba, tipo, siempre me, como que fue como una desconexión para mí. Y qué sé yo, es como, no sé, lo supe, tipo lo supe. Como cuando sabes, no sé, yo quiero jugar fútbol, yo quiero ser mecánico, no sé, como que lo supe, tipo una vez que lo hice lo como que no paré. Fue como se dio. ¿Y cuál fue la primer fiesta? ¿Te acordás? Sí, en casa qué, cuando existía casa qué, claro. ¿Sí? Sí, ahí fue mi debut. Que ahora es Casa Eco, ¿no? Ahora es Casa Eco, sí. Ubicar sí. A aquellos que no saben de qué lugar estábamos hablando. Estaban buenísimas las fiestas ahí. Sí, aparte de cara rota me mandé, tipo, con la compu. No tenía ni controlador, no tenía ni programa para mezclar. Era como mi playlist ahí, enganchada. Qué bueno. A cara de perro. Qué bueno. Pero bueno, ahí fue como que me empecé a cebar y de a poquito me compré mi primer controlador. Me fui armando mis playlists, como que nada, me metí en ese mundillo, pero nada. Y empezaste como a tener seguidores también, porque de alguna manera, che, toca tama. Y era como una segura ahí de saber que ibas y bailabas, ¿no? ¿Sos consciente de eso? Sí, está bueno. A mí me encanta hacer bailar a la gente, qué sé yo, es como, voy por eso. Es como que me transmiten su energía, que la están pasando bien y nada, yo me pierdo con ellos. Hechos de Radio por Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. Bueno, ¿cómo le está pasando vos, Tama, hasta el momento? Genial, genial, genial. Muy contenta de estar acá. Bueno, me alegro. Te pedí que eligieras una canción como para hacer un break. Decime cuál es la canción que elegiste y el por qué. Elegí Abortodo de Easy A. ¿Qué es un rap? Es trap. Sí. Bueno, escuchamos A Por Todo, canción elegida por nuestra invitada de lujo, Tamara Turano, en este primer programa de la segunda temporada de Hechos de Radio. Yeah. Cuanto más trago me tengo que tomar, cuanto más trago pa' poderte olvidar, cuanto más trago pa' borrarme tu piel. No estoy acostumbrado a estar en donde estoy mal. Verano tras verano espero vaya a pasar. Total soy solo un diablo hecho en la capital. Tú puedes estar mal, yeah. Misiones se acercan en cámara lenta, la pista completa del club. Mi cara a la oferta, la obra maestra cerrándole puertas al odio. La velocidad de toda su ansiedad, sé que falso pierdo en el podio. Mi equipo se pino entrenando, se pilla esa trampa, llevárselo todo. A por todo, que me traiga los kilos de filo, platino y en oro. A por todo, que me acento argentino, no vino atacar como todos. A por todo, no hay ni que preguntar de dónde carajo somos. Si quieren trap, y si hacen los datos. Falta pasta, si nadie se acerca, buen barra, sí, basta. Intenta repasar mi flow, like fucking NASCAR. Soy yo el culpable de que gasten toda esa nafta. Quieren pelear el podio, yo tengo el oro sabio. No soy bañado en rodillo, flow de primera, yo de primera, lo que les quema es odio. Ella me vio y apenas llegó, ya quiso cambiar el novio. Los trabajan por mi garganta, la bebida blanca, mi mente blanqueó. Pero eso igual no sacia mi alma, ya no duermo en calma, quiero que vuelvas vos. Cansado de volar entre mujeres que me quieren por mi fama, por mi plata y mi voz. Creen que todo lo que mostré, lo que siento es lo que soy. Por robo aplico el tiempo, por robo voy a por todo. Me dicen de no hacer lo que no caiga como todos. Por robo se muere el resto, por robo voy a por todo. Mani como leña, prendámoslo todo. Mira más adentro de lo que somos. Tocando tu piel, tu mirada acomodo. ¿Dónde está el mapa para no estar solo? No lo escondas más que no pierdo yo solo. Poniendo en valor la palabra hablada. Hechos de radio. Por Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. Están escuchando la segunda temporada, primer episodio de la segunda temporada de Hechos de Radio, todos los martes en vivo y en directo a través de la Radio Cooperativa Indie Rock. También a través de fmindierock.com.ar y nos pueden volver a escuchar los domingos a partir de las 5 de la tarde, también en formato podcast en la página que recién mencioné. Bueno, Dama, ¿cómo le estás pasando? Bien, genial, amigo. Bueno, me alegro. Si te dieran un billete de avión ahora mismo, ¿a qué destino volarías sin pensarlo? Y me iría unos días a alguna playita ahí del Caribe. ¿Has viajado por el mundo? ¿Has tenido y la posibilidad de conocer? Y hace mucho no viajo. ¿Dónde ha sido el lugar que te voló el marote que estuviste? Que te acuerdas, obviamente. Y Bariloche me cebó bastante. También de Argentina, obvio. Sí. Tenemos lugares hermosos. Y Bariloche me voló la cabeza. La montaña, la nieve. Sí, me cebó mucho la montaña, la altura, todo, las dimensiones de todo. Ahí sentirte tan chiquita y tan grande, sí, ¿no? A la vez. Totalmente, sí, creo que esa es la sensación que tiene uno cuando está frente a la cordillera. Sin duda, tuve la posibilidad de conocer también Bariloche, Mendoza, y son lugares, andar ahí entre la montaña es tremendo. Te sentís ahí una hormiguita. ¿Pero que sos más team, digamos, montaña o playa? No, soy recién más playera, playa. Obvio. A mí, dame claro, me coque, soy feliz. ¿Haces surf también? No. Mira, pero bueno, musicalizabas ahí en un emparador. En Orilla Gurú, claro. Unas veces, hace mucho. ¿Y qué onda? ¿No te gusta? ¿Nunca te interesó? Nunca probé, pero capaz que en una de esas, no descarto. Son como de esas cosas que pendientes, digo, che, algún día tendría. Tengo amigos surfer y nunca les hinché las pelotas para meterme al mar con ellos. Creo que está buena. Debe estar muy bueno. La onda ahí de cabalgar las olas, de montarse en una ola, debe estar bueno. Sí, no descarto. En algún momento. Che, ¿y este verano tenés algún así proyecto para, musicalmente hablando, alguna idea? O bueno, recién mencionabas a Orilla Gurú, también pude estar pasando música ahí. Y yo soy Team Claro Becol. Verano es como verano que te instalás rajo ahí. Para allá y ahí que fluya. El año pasado estuve tocando en un par de lugarcitos. En la esquina, en Kiribati, hicimos un par de cositas. Así que veremos este año con qué me encuentro. Entrevistas en 30 minutos. Hechos de radio. Poniendo en el aire la palabra hablada. Tama, como a cada uno de los y las invitadas que les propongo encontrarnos en estos 30 minutos, en este formato de entrevista, les pido que piensen una pregunta para el chat de la inteligencia artificial. ¿Querés decirnos qué querés preguntarle al chat GPT? Dale. ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? Bien, a ver, vamos a hacer la pregunta. Yo tengo una postura, pero bueno, veremos qué dice la IA. Hagamos una cosa, le pregunto al chat. Y después, o sea, leo la respuesta y después vos decís cuál es. Dale, tu teoría. Dale, de una. Poniendo en valor La palabra hablada. Hechos de radio. Por Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. Bueno, ya fue formulada la pregunta: ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Y esto es lo que nos contestó la inteligencia artificial. El dilema del huevo o la gallina es una pregunta filosófica que se ha debatido durante siglos y no tiene una respuesta definitiva. La pregunta se refiere a si el huevo o la gallina existieron primero. Desde una perspectiva biológica, se cree que los reptiles, precursores de las aves, que eventualmente evolucionaron en aves modernas, ponían huevos antes de que existieran las gallinas en su forma actual. Esto se debe a que el proceso de la evolución implica cambios graduales a lo largo del tiempo y la primera gallina como especie habría surgido gradualmente a partir de aves preexistentes que ponían huevos ligeramente diferentes. En este sentido, el huevo, en su forma más primitiva, existiría antes que la gallina. Sin embargo, desde una perspectiva más específica de la pregunta, si nos referimos al huevo de gallina como el huevo que contiene a un pollito de gallina moderna, entonces la gallina tendría que haber existido primero para poner ese tipo específico de huevo. Esto nos lleva a un bucle de causalidad aparente. En resumen, concluye la respuesta que nos está dando la inteligencia artificial a la pregunta ¿quién fue primero el huevo o la gallina? Dice, la respuesta a la pregunta del huevo o la gallina puede variar dependiendo de cómo se interprete la pregunta y desde qué perspectiva se aborde. Desde una perspectiva evolutiva, el huevo en su forma más primitiva probablemente existió antes que la gallina, como la conocemos hoy en día. No puedo creer. Sin palabras. Sin palabras, ¿no? Sin palabras. ¿Cuál era tu teoría? Y mi teoría es que sin gallina no hay huevo. Así, como metáfora. Entrevistas en 30 minutos. Hechos de radio. Poniendo en el aire la palabra hablada. Bueno, Tamara, muchísimas gracias por haber venido, por haber participado en este programa y nada, te doy el espacio para que lo cierres de la forma que consideres. Bueno, amigo, muchas gracias por invitarme. Fue como muy linda la invitación. Al toque dije que sí porque, nada, me parece repiola. Y encima yo soy ahí como medio vergonzosa en estas cuestiones y es algo nuevo para mí, hablar de mí. Siempre estoy del otro lado, viste, con una compu adelante, con una máquina de tatuar. Pero nada, es re lindo poder tener este espacio que es la radio, que le abre las puertas a todo el mundo, a todos los artistas. Así que muy, muy feliz, muy agradecida. Y siempre es lindo estar en la radio. Recordemos redes donde puedan ver tus laburos, Tamara. Mi nombre y mi apellido, Tamara Turano. Por ahí, por Instagram, subo todo. Pueden contactar por música, por tatuajes, por lo que sea. Ahí estaré. Tamara Turano, en este primer episodio de la segunda temporada. Muchas gracias, Tama, por gracias, haber pasado. Gracias, amigo. Estábamos compartiendo estos 30 minutos de entrevista, poniendo en valor la palabra hablada en este formato que, como decía, cada temporada van a formar parte de 4 episodios en cada una de ellas. Estamos haciendo este primer programa de la segunda temporada para luego también ir evolucionando y poder llegar a un formato streaming. Por ahora es lo que hay. Nos reencontramos dentro de 7 días con más hechos de radio a través de esta radio. Chau. Auspició el Vermut, el momento Vermut de Hechos de Radio. Pugliese, bar cultural, ubicado en Rivadavia 641, en el Centro Cultural La Casona. Presenta Hechos de Radio, Reino, Claromeco y Zona. Te ofrece un 20% de descuento en consultas naturistas, limpieza de cutis, masajes faciales, asesoramiento cosmetológico y medicina naturista. Comunicate a través de nuestra página en Facebook, Reino Claro Mecó, o en www.reino.com.ar. We drop lobotomy beats, evaporated meats in high-tech streets. We go solo, dance floors and talk shows, hot dogs, no-dos, hot sex and...